¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué legal! La de Francia. Hola, Gabs. ¡Ay, extrañaba esto, chingada madre! Ah, siento que agarraste el aire como de 2 años. Sí, y sí, ya sí. Ya 2 años. Pues sí, aprox. Chale, amigo. 2 años de que empezamos a grabar, ¿no? Dos años de que empezamos, 8 años llevando esta aventura, ya hicimos cálculos. Hace ratito, queridos casi amigos. Casi 8 años. Sí. Casi, no. Ah, sí, no, casi. Sí, todavía nos falta porque todavía no es nuestro cumpleaños. Bueno, ya el mío ya pasó y el tuyo también, pero más bien el cumpleaños podcastero. El para cumpleaños que lo, para que... de qué elegancia. La de Francia. Tenía ganas de soltarlo, ¿eh? Algo me dice que vamos... de lo más rápido que he soltado un... Así es, algo me dice que los 3 guillos lo vamos a soltar en estos minutos. No sé por qué, pero bueno. Ah, sobecha, Gabs, qué cosas, amigos. Hemos tardado un poquito, discúlpenos. Se nos perdieron las cosas. Se avisó. Ahí está en el podcast, ahí está en el topic. Podcast. Ahí decía... Una pausa considerable. Nunca dijimos cuánto tiempo, nunca dijimos si nos íbamos a tardar mucho. Solo fue una pequeña pausa. Discúlpenos, amigos, si los hicimos esperar mucho. Prácticamente estamos sentados ahí. Sí. Mira, hace 2 años estaba iniciando el mundial y ahora van a ser las Olimpiadas. Nos gusta empezar con juegos internacionales. Exactamente, con justas fuertes, ¿no? Eso es lo importante. Pero oye, antes que nada, una disculpa, perdón amigos, no los he saludado. ¿Así como es? Debe de ser. Sí, soy un maleducado, discúlpenme, pero tenemos que hacer el acto. ¿Dónde están tus modales? Ya no sé, los perdí ahí otro día. Ya no sé quién soy, amigos. Ya perdí ese noción es otro del tiempo. Más existencialista. No, al Mininá ni siquiera ha llegado a segunda temporada. Todavía no produzcas. Mi segundo episodio. No, sí tenemos como 3. Ah, no, sí, como 3. No, seríamos un ¿cómo se llama? Un fracaso para la gente. Pero no, amigos, tengo que hacer el protocolo y el protocolo me dictamina decirles bienvenidos sean a Qué Elegancia la de Francia, programa número... ¿Qué programa vamos? A ver, aquí tengo los episodios, creo que sí. Es que, amigos, insisto, ya tiene rato 196. Que no hacemos... 196 es este. Okay. Ah, va. Ok. Va de nuevo 3, 2. Bienvenidos a Qué Elegancia la de Francia, ¿qué me pasa? Deberías poner todo esto. Subtítulos de allí, todo el show. Va de nuevo, última. Bienvenidos a Qué Elegancia la de Francia, programa número 196. Esto quiere decir que no, amigos, esto no es el primer episodio de la segunda temporada, ni de la tercera, ni de la cuarta, ni de la octava, por si se me iba a olvidar cuál es. Es como, güey, vamos ya en la 8. Ya sé, pero no, amigos, no, esta no es la octava temporada. Este no es el inicio de lo que viene siendo su podcast favorito. Esto no es QLDF8. Lo que viene siendo. No, venimos manejando lo que viene siendo. No, todavía no, amigos. Esto es un... Es que no quiero llamarlo episodio de transitorio 2. No. Un regalito, ¿cómo le llamarías? Un guiño, un gift, ¿sí? Un regalo. ¿Por qué lo digo en inglés? No sé. Se llama iba a decir un magazine, ¿cómo dicen? Como un magazine, dossier, ¿es una revista? Un dossier. Como así, como un pedacito de, pero sí lo es en la jerga editorial. Es que ese pedacito soy como muy raro, ¿no? Sería como una muestra gratis. Ahí está, una muestra gratis de lo que podría ser la octava temporada. De lo que podría ser. Si es que llegamos a acordar. Pues siento que este mood va muy ad hoc con el tema del día de hoy. Sí. Es que el día de hoy... Que por el día si están hoy, mancos y no lo han visto. Ya. De por sí ya estamos en el hornazo. Literal. Literal. Ay, amigos, no, el día de hoy, queridos amigos, tenemos que hablar de un evento canónico que pasa prácticamente todos los años, que curiosamente nunca habíamos grabado un episodio de él, o sea, habíamos dicho muchas cosas. Y somos parte de él, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, indirectamente, pero... prime time, ¿o cómo se dice? Viene dentro de nuestro ADN, en este mundo llamado... Está bien, a mí se me olvidan los episodios, a ella se le olvidan las señas. Estamos, vamos parejos, vamos, uno y uno. Vamos y uno calentando, y uno. Doctores. Entonces resulta y resalta, queridos amigos, que el día de hoy, obviamente si lo están escuchando en estreno, pues va a estar acorde, va a estar todo chido. Van a pasar un rato, esperemos que bien, digo. Ya, si está muy culero este podcast, ya lo descargo. No lo descargo. Bueno, sí, descarguenlo, pero no lo escuchen, para que nos cuenten reproducciones, amigos. Yo dije... ¿Para qué lo descargarían si no lo van a escuchar? Pero pues bien. Estadística. Sí, es oye, que ingenio de marketing. Claro. Que por lo menos que esté ahí. ¿Qué tal si un día desaparece la página de Qué Elegancia? Y ya no están los episodios, pero si amigos. Ya no está, tampoco sirve que lo descarguen, ¿verdad? No, pues ya no. Ya no hay más. Por eso descarguen, aprovechen todos los episodios, porque nunca sabemos cuándo van a desaparecer. O pueden grabarlos. De la radio, ¿no? ¿Te acuerdas cuando la gente grababa canciones de la radio utilizando su celular? Y lo escuchabas todo y quedaba todo culero. Entonces, eso, amigos, es parte del vapor, güey. Cuando te agarrabas tu Sony Ericsson y te ponías a escuchar las canciones del 95.5 o del 98.5 o del 107.7. Y tu mejor amigo. Y le dices a la morra, ten, te dedico esta canción, es para ti. Y nada más se oye el locutor y... Sí, todo culero, pero bueno, amigos. Bueno, ya estoy divagando. El día de hoy vamos a hablar de un evento canónico, como lo acabo de decir hace ratito. Sí, internacional. El cual básicamente une a la hermandad, une a todos los seres vivos, habidos y por haber. Bueno, o algunos todos. ¿Y qué los une? ¿Qué es lo que los une? Una plantita mágica de poder. Así es. Las patas del diablo. La cajita de borrego. La Mary Jane. Es la filosofadora. Como si fueras Amores Perros, alguna cosa de esas. No, ¿cómo se llama esta película? Y tu mamá también. Una de esas. Cualquier mexicana contemporánea de los 2000 o de los 90 implica, ¿no? Y la que apesta. Así es, la que. No. Es que soy muy feo. Saca la que apesta, ¿no? Ajá, sácala a bailar. Esa más chida. Zacatlán de las manzanas. Y demás apodos que usted quiera. El chaburruco es. Sí, ya sé. Por eso tenemos un programa don Fifeo, pero sí viejo, ¿no? Sí. Bueno, auténtico, 8 años ya. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar del 420. Tenía que variarle tantito. Es que si no, no funciona. Gar. Si tú dices 420, digo, ok, es internacional. Yo tengo que hacerlo todavía más sutil. Yo le dije como lo que es, porque ellos lo llaman así, 420. Ah, perdón. Es que para ustedes, amigos, que son de nuevo ingreso, tienen que saber que aquí tenemos... Es que también hay gente nueva, pero ¿no? Pero sí suena que traen su libretita aquí. ¿No? Los alumnos ahí en la escuela, ¿no? Amiguito, ajá. De elegancia. Saludos a Cricri. No, yo me imagino con su regla toda gigante. No al cricrico, no al cricri, güey, aclaremos. Sí. No, yo me estaba refiriendo que como nuevo alumno, así caminándome por la escuela, poniéndose a llegar, con su regla esta toda enorme que luego terminaba toda destrozada cuando era de dibujo técnico. Ah, sí, la arreglaste. Esta... Pues la arreglaste, o sea, se llama, ¿no? Arreglate. La arreglaste. Es que yo, pues, son dos. Bueno... Acto protocolario GAPS, PhD en cuatroventismo. O pachequismo. Cuatroventismo sí suena como enfermedad. Me suena como ventriloquismo, ¿sabes? Sí. Como también, podría, también o sea, como lo que soy. pueden agarrar así este peluches de Qué Elegancia de la Francia, como si tuviéramos, ¿no? O los funcos que según íbamos a hacer. Nuestro merch. Nuestro super merch. ¿Acaso no lo compraré? Es que está en nuestra imaginación. ¿Sabes qué? Voy a abrir una merch nomás así en la página de merch y vamos a poner dibujitos. Puros, no, ¿sabes qué? Deberían ser puros mock-ups de las playeras y así la piden la hacemos. ¿Las hacemos? Y que diga, puede tardar de 7 a 14 y tardar un mes. Sí, porque lo hicimos a mano, amigo. Nos sale más barato ir a la imprenta. Sí, ¿sabes qué es lo más chido de este programa? Que nunca van a saber si verdaderamente estamos bajo el efecto o no. Pues yo ya te veo muy sonrojiente, entonces pero güey, es lo que estaba diciendo con unos amigos antes de grabar. Sí, sí, que, sí. O sea, siempre, o sea, ya vas con el chisme, ¿no? De, obvio, gracias, ¿eh? De todas formas, siempre nos han dicho que si estamos drogados o no. Entonces digo, sí, pero ya. Oye, una cosa es con marihuana y otra con fentanilo, no te mames. El cricoso. Si nos ven todos zombies en la calle, amigos. No es su culpa, es por los corridos tumbados. Sí, te mueves bastante. Es que Ya quiere ser funado desde No. A mí me gustan los corridos tumbados. Lo que es que me acordé de. Hay un comercial de gobierno que tenía. Si te metes fentanilo, no sé qué. Ah, tenía muchos compas y jamás les volví a ver. Yo dije, no manches, qué güey. Me gusta más el de acetona. ¿Por qué hice rock con acetona? Seguimos con lo mismo. Sí, ¿verdad? O sea, vamos a rescatar chistes de hace dos años. Es que aquí estamos como en el recuento. ¡Basta! Fue como un bucle. Sí, sí, sí. Okay. A ver. Ya, vamos a hacer como la suba de Zapan. ¿Recuerdas cuando hacíamos el episodio? ¡Oh, sí, qué bonito! Faltan los niños a los otros episodios. Sí. Esto, pero bueno, para ir ahora más en concreto. ¿Qué es el 420? El 420ismo. Así es, el ventriloquismo. 420, pronunciado 420. O 4,20 también. 420, 420. Si lo dices 420, tírate del suelo, por favor. Humíllate, no sé. 420 suena como 400. Sí, sí, sí. Error 404. No, esa es otra cosa, pero también. Deberíamos hablar de eso. Ya hablamos, acuérdate que. Sí, amigos, estamos Rodrigos. Rodrigos. Estamos Rodrigos. Sí, y Gabriela también. Muy buenas rolas, por cierto, se las recomendamos mucho. Okay. Bueno, sí, ya, sí, para sí. Ir más a los granos. Claro. Sí. Porque si no, aquí vamos a estar. Estamos viejitos, amigos, también entiendo, ya. 30 años así, de carrera artística. 30 y tantos años. 30, así es, los que faltan. Pero bueno, 420. 420 es la forma popular, la jerga de los consumidores. Me encanta cuando jerga, dices la jerga. Sí, la jerga. El calor. Es el cuarto Claudio Yarto. A ver, pobre capitán. Ya va. Güey, por eso no nos hacen. No nos toman en serio, güey. Bueno, 420. Es la jerga. Sí. El pañuelo. Vamos a acabar esto. Ok, aquí vamos. Hace 420 minutos. Oye, sí, 7 horas de podcast, ¿no? Es que es edición especial, amigo. Okay. Bueno, la forma. A ver, vamos a decirlo como maestra de secundaria. Así la es. La forma coloquial. No le vienen a meter papelitos y no le vienen a picar la cola ahí con ¿cómo se llaman estas cosas? ¿Con qué te picaban la cola? No, a mí no, yo nunca fui maestro, pero las maestras eran con. ¿Cómo se llama? Tachuelitas. Ah, es que les decía pinchos, pero no. Ok, 420, se dice 420 al 420 porque es 420 y así, ¿no? A ver, bueno, usted estaba diciendo el 420. Ya, di luego, a ver, sí, deja sí. El PHDismo al PHDismo, por favor. Uy, perdón, no, pues disculpe, no sé qué, usted es podcastol también. Así, qué legal si la defensa presenta, ¿no? Con la doctora Gas. Yo podcasteo sola, tum, tum, tum, tum, tum. Se nota que no. Se nota que no estamos aquí hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno, es la forma coloquial. Es la felicidad. La felicidad. También es la felicidad. El 420 es muy feliz. Hay que decirlo. Para mucha gente es la felicidad. Sí. La felicidad. Pero mira, el 420 no es como tal la cannabis, ¿sabes? Es más como el hecho o la acción. Ok. O el verbo o la realización de fumar y de pasar ese momento con tus cuates, con así tus amigos. El 420 no es una fecha, es una actitud. Exacto, de vida. Exacto, es una actitud de vida o de muerte. Bueno, no creo que alguien haya muerto por una sobredosis de cannabis, ¿no? No sé. Tal vez de bronquitis, sí. pero de cannabis, no. Y el caso es que quitarlo, amigo, sí, hoy te pasas. Lo interesting, bueno, claramente como hoy, que es 420, hoy, como tal, digamos que estamos hablando en el podcast de 420 como Día Internacional. Así es. De fumadores de cannabis. Así es, porque los marihuanos también tenemos nuestro día. También se nos respetan nuestros derechos. Y los del LGBTI, HBO, DVD, HBO Max los tienen. ¿Por qué nosotros como marihuaneros no? ¿Y cómo se llamaría? Seríamos 420eros. 420. Es que mira, ya nos dicen marihuanos, ya nos dicen pachecos, ya nos dicen ¿cómo se llama? Tumbados también, si quieres, ¿no? ¿Tumbados? No sé, es lograr los corridos nomás. Sí, muy bonito. Pero ya nos dicen de unas maneras tan despectivas que deberíamos tener una manera. 420eros me gusta. Para que sientas que tienes todavía tus 20, ¿no? Exacto. Por 4. anciano. Pero, amigo, okay. Lo interesante es el origen de esto. Exacto, ¿sabes? Porque de la jerga. Porque cómo funcionó, cómo se hizo esto. ¿Cómo seguramente se tejió la jerga? Yo estoy seguro que fue como todos nuestros podcasts, que no tenían nada que hacer estos güeyes. Ah, sí. Ah, porque fueron vatos, ¿no? Y unos güeyes que estaban ahí, sí, todos, man. Pues en la secundaria, pues pachecos, en la high school. En la high school. Y no era musical. ¿Te imaginas todos pachecos, ¿sí?, cantando? ¡What time is it? 420 time. 420 time. I got to get high. Ah, yeah. No lo queríamos decir, pero Fateco está a cargo de la versión pacheca. Así de es. La parodia de High School. Y en vez de Walt Disney, es de Walt Business. Así no, es que, sí, porque es la versión pirata. Sí, pero bueno, también. Entonces, ¿quiénes fueron los responsables? ¿A quién le tengo que culpar, echar la culpa, señalar con el dedo? Tú ¿A fuiste. ¿A quiénes tienes que agradecer? Así es. El código, porque más que una palabra, más que una sensación, es un código, ¿sabes? Parte del lenguaje. Es un código sagrado. Es un código sagrado. Como el código da Vinci. Bueno, no sé si es tan sagrado. Código Morse, tal vez, ¿no? Tal vez. Es que yo no sé de código. Ah, no. Pues antes. Código de honor, nomás ya está ahí. El código de mi teléfono, fama. Tal vez. El código postal, tal código vez. Código fama. Ah, también. Sí. Yo conozco aquí una que decía Código Fama. Ajá. Sí, que fue a Código Fama. Sí, era súper fan de Harry Potter. Siempre leía con su bata. Creo que dormía con ella. Bueno, okay. Saludos a la morra. Ya no me acuerdo quién eras, pero me acuerdo que tenías una bata de Harry Potter. Okay. Y para todos le un saludo muy genérico. Espero que mucha gente se siente identificada. Ahorita sí. Oye, ¿sí era yo? Ah, era yo. 400 personas. 420 veces, ¿no? A lo que vamos, amigos. Ajá. Era una banda, bueno, más que banda, como un grupo, una clica. Ah, los reales. Los reales. La mera raza, la creme de la creme. Exacto. El verdadero crew. Ya no sé qué más riparices de hip hop y no, tumbado pueda hacer, pero ajá, esos vatos, ¿qué hicieron? Eran amigos, ¿no? Eran cuatro amigos. Eran hermanos. Éramos hermanos. El próximo podcast. Sí. Ya lo hicimos. Vemos, ¿no? ¿Todavía no? Luego se me olvida. No pasa nada, tú tranquila. Eran cinco, no eran cuatro, eran cinco amiguitos. Eran cinco marihuanos que decidieron que ser que marihuanos. Sí, también, está chido. Oye, pero qué fácil de acceso tenían a la marihuana en la high school, ¿eh? Sí, era legal. Sí, entonces, ya ¿no? Ni nosotros, ¿no? Porque era en Californication. O sea, pero, en California. Pero en California apenas. Es decir, California. Eran fan de los Red Hot Chili Peppers también, amigos. Si se lo preguntaban. Corría el año de 1971 cuando este grupo de amigos adolescentes jóvenes pubertos llamados rebeldes. The Waldos. Sí, o sea, también el nombre. O sea, yo siento que no eran los más rebeldes. Oye, ¿cómo vamos a llamar? Es que mira, o una de dos. O trabajaba en una tienda departamental muy barata. O éramos muy fans de este güey que se escondía en cualquier lado. O tal vez, mira, mientras estaban en el viaje, ajá, tenían enfrente una tienda Waldos y estaban leyendo con la él. Revista. Estaba buscando a Waldo también. No sé cómo vamos a llamarnos. Waldos. Sí, ya. Era así la señal. Así se lo llegó a su mente. Y wow. También se rumorea ya como algo más canon, que ajá, era porque se salían a fumar y justo donde había un muro, y Waldos, ¿dónde ya, está Waldos? Ya. Eso tiene más coherencia, tiene más elegancia. Sí, porque no los veo realmente en un supermercado. ¿Quién sabe? Bueno, igual y sí. Yo no ¿eh? Puedo descartar que alguno trabajara ahí y como que ya lo tuviera en su inconsciente. Se destoquemó ahí en la caja, ¿no? Estaría chido. Abajo en la caja, ¿no? Siento que lo respetaría más. Oye, ¿por qué está quemando la computadora? No se preocupe. Avance, ¿el qué sigue? ¿Qué yo sigue? Lo compongo. Sí. Soy ingeniero, confía en mí. Exacto, entonces se rumorea, uh-huh, o el punto es, estos vatos a ellos mismos como que se lo adjudicaron de, güey, nosotros hicimos esto, sí, claro, nosotros claro, empezamos esta jerga estudiantil, así juvenil. Así es, somos la verga jerga, amigo, y aquí se aplica, no me dice que no, antes que no había nadie, no. No había nadie. O sea, no había nadie que usara el té de los Waldos, güey. Ah, ok. No había otros Waldos. Solo antes. Walt Disney, pero ese era otro Walt. Sí, se fue otro, y Walmart también, pero nada que ver. Nos falta un podcast de Walmart. Y de Walt Disney también. ¿Será que se les cumple el deseo en la octava temporada? Próximamente estén pendientes. Pero bueno, regresando a este show de los Waldos. Sí, los Waldos eran unos, ¿cómo se llama? Marihuanos, prácticamente. Sí, es feo decirles así. Sí, es feo. No sé por qué despectivo. Ajá, es que, ¿sabes qué? Por nuestra educación. Acuérdate que las mamás decían, no te vayas a juntar con ese marihuana. Con ese marihuano, o marihuano, ¿no? Sí, ese marihuana. Ese vago, marihuana. Ahora es marihuana. Sí, o vague también, ¿no? El vague. Vogue. Porque es italiano. A veces me pregunto si la gente entenderá nuestra referencia. Ni nosotros tal vez entendamos. Ya pero lo sí, sé. Esos vatos, pues, se dedicaban, o sea, vivían la vida. Y entiendo que, aparte de eso, tenían como una misión de tratar de encontrar más hierba. Así es. Accesible y gratis. Jugaban a la búsqueda del tesoro. Exacto. Veían mucho Peter Pan y no les dan. Y básicamente lo que hicieron fue, vamos a hacer este show. Vamos a hacerlo como Leyendas del Templo Escondido, que eso todavía no existía, eso de los 90. Pero supongamos, o algo así de piratas y algo. Piratas del Caribe, que tampoco existía. Y todavía seguía Johnny Depp. No estaba tan funado y ya antes le creían. Digo, ahorita le siguen creyendo más por Amberhead. Qué triste lo de Amberhead. Se mamó también, hay que decirlo. Pero bueno, regresando al tema que nos compete, hicieron una búsqueda del tesoro para ver si encontraban algo. Entonces iban por los montes, iban a buscar todo el show. Pero antes de eso tenían que saber a qué hora lo buscaban, en qué momento, porque pues, tenían clases. Eran de secundaria, al fin y al cabo. A ese punto. Sí, o sea, digamos que no era la Federal 1 tampoco, o sea, la técnica la Federal 5 técnica 3. Supone que escogieron ese horario porque era cuando ya todos sus compañeritos habían salido de clases, de extracurriculares. ¿Y qué horario escogieron? Él no lo vas a creer. ¿Cuál? No a las 5:10, no a las 3:15. ¿Ni al cuarto para las 3? Ni al cuarto para las 7. ¿En serio? Escogieron 4:20. Por algo se me hace el podcast, amigos. Se me hace muy loco que sea un horario tan específico, ¿no sí, crees? Sí, sí, sí. Porque pudo ser muy algo arriesgado. Muy cerrado. ¿Por qué no 4:30? No lo sé. ¿Por qué no a las 5, que ya no hubiera nadie? ¿Por qué no 4:21? ¿O 4:40, Juan Luis Guerra? O 4:24, para que sea 4:24. Ah, sí, o 24:7 también, todo el día se puede estar fumando. Nada más ya estarían todos ahí peor que Snoop Dogg, amigos. Y luego investigué y estos vatos se dedicaron como a bienes raíces y uno vendía canaletas, o sea, como que de ahí se nada que ver la vida. Vamos a ser rockstar, ¿no? Y corte A, soy cajero ahí del BBVA, ¿no? De Waldo. De Waldo. Se volvió gerente general. Ándale. Gerente regional. ¿Cómo se llama? Se dio cuenta que tenía que ser un pasillo para marihuanos para que se toque. Y dijeron. Y lo cobraba luego, imagínate. Sí, y se volvió muy millonario. Sí, claro. Ahí en la sección de frutas, con eso estaban bien quemadas. Las manzanas siempre con hoyitos. Con hoyitos. No, así y deja, había unos más jarco que hasta con el lapicero. A la bestia, sí. Se fumaban, no, eso. Déjate la tapa del lapicero, güey. No sé era lo que peor. Era más tóxico. No. Yo creo que su vicio era más tóxico que el lapicero en sí. Sí, se maman. Conozco gente que neta con el lapicero. Oigan, amigos, si van a fumar, digo, háganlo bien, por favor. Una pipa, ¿cuánto cuesta una pipa? Una pipa, un jite, ¿cuánto cuesta? ¿40, 50 pesos? Cuando mucho, una de piedra, una de piedra de... no, la piedra es más adictiva. No, me refiero que con una... Ya se vio quién es el piedrero. No, me refiero que a una pipa de piedra también son muy buenas porque son las que mejor sabor dan. Y las de madera, pues también tienen esa parte, es como escatar vino, ¿no? Ya sabes que te puedes escatar hierba y... Este tiene madera del 93, ¿no? Es pura mamada, ¿no? ¿Y la roca cómo lo llamarías? ¿Cómo catas la roca? ¿Catador? Roquero. Te pones más metálica y cualquier derivado, Mick Jagger si quieres, Rolling Stones, The Beatles, ¿no? Para ser más clásicos. Mucho níquel. Sí. Muchos metales. Como que le faltó tallar un poquito más, ¿no? Como que le faltó un poco más la pulidora, pero muy, muy, muy buena piedra, ¿eh? Muy buena piedra. 10 de 10. Pate que se droga con plomo. Con la maquinaria. Con porque lo que fabrican las pipas sí, con eso. En amigo. Su otra vida fue operador de maquinaria. Sí, claro, y ahí aprendí el viejo oficio de hacer las pipas. Pero muy bien, regresando al tema que nos compete, eligieron el 420 para ir a buscar su tesoro. ¿Qué era el tesoro? El gran tesoro nacional. Y no me refiero a esta película de. ¿Cómo se llama este vato que siempre está ahí contento? El que hizo The Ghost Rider. Se va este vato. Que siempre está contento. Sí, es que yo lo veo feliz. Nicolas Cage. Nicolas Cage. ¿Qué hizo el siempre está contento. Yo lo veo feliz, ¿no? Bueno, menos en Ghost Rider, que también está vinculada a la película. Pero bueno, lo que voy es de que. El Tesoro Nacional. El Tesoro Nacional. Gracias, es que luego se me va la onda. Perdón, es que ya ando divagando por. Ya me pegó. Sí, ya está. Ya no es como antes, güey. Antes tres toques te duraban un ratito. Ya te duraban milenios. Ya. No, oye. Lo que voy es que estaba buscando este tesoro nacional. Y iban por todas partes de California. De California. Y todo para llegar a la conclusión de que No la habían encontrado. En el condado de Marin. Ajá. No la encontraron, pero en el camino iban dándose toques en el coche, ahí, en la estatua que es Louis Pasteur. Así es, el que inventó la pasteurización para... Sí, tu leche Lala sufrió proceso de pasteurización, amigos. Y también el otro Nutrileche. Todos se lo dimos a nuestro querido Luis Pasteur. Luis Pasteur, premio Nobel de la Paz. Bolivia. Bueno, a lo que vamos, queridos amigos, es que gracias a ellos, toda la banda se popularizó el término, ajá, ¿no crees? Pero primero de una manera muy underground. Ajá, ¿sabes? Claro. Se daban cuenta que, mira, están los 420, estaban ahí todos los drogos ahí la banda. O sea, o también, entre ellos también se decían, vamos a 420. Ajá, o sea, pero tenían otra palabra, ¿no? Era algo 420, me parece. Que era, no me acuerdo, amigos, pero sí, yo me acuerdo. No lo recuerdo. Sí, es que no era solamente 420, sino también era una palabra 420. Y ya después al final esa última palabra, era un nombre. Pero después de eso, pues ya dijeron, no, ¿sabes qué? Ya más puro 420, y ahí nos quedamos, ¿no? Entonces se empezó a popularizar, pues básicamente por los salones, en la high school, ya sabes, Zac Efron dijo, oye, ¿sabes qué? Vamos al 420, le dijo a Vanessa Hudgens y obviamente pues se jalaron. Oh, cierto, tu película, sí, ya claro. Le estaba olvidando. Sí, acuérdate que es la versión high, amigo, super high me. Oye, por cierto, vean esa película también, paréntesis, corcheas. Super Jaime, que es un güey que se pone a fumar 30 días marihuana sin parar, cierro corcheas, váyanle. Es la parodia de Super Size Me, por si alguna vez la llegaron a ver, que es la de McDonald's. Cierro paréntesis otra vez. Ya, bueno, decían corcheas. 420 Luis. Luis 420. O 420 Luis, y ya entonces, se quedó en decía, 420. Era por Pasteur, porque justamente. Era Luis Pasteur, claro, porque era claro. La estatua. Qué pendejo. Todo tiene sentido. Sí. Yo dije, lo acabo de ver. Pero sí. Ajá, entonces, ¿qué pasó, queridos amigos? Pues estos vatos se dijeron, pues Luis 420, ¿sabes? Luis 420. Luis 420. Y todo el mundo empezó, ¿no? Empezaron a economizar el lenguaje y ya solo decían 420. Exacto, porque como decían, ¿por qué Luis 420? O sea, ¿qué tipo de apodo es esto? Luis. Ajá, ¿Luis qué hizo? Luis, ¿qué pedo? Ajá, ¿qué es traficante? ¿Es otro amigo marihuano? No, señor. Sí, pero no. O sea, bueno, digamos, ¿quién sabe? O sea, implícitamente ahí estaba, ¿qué tal, ¿no? Si pasteurizó también la Mary Jane? No puede, sabe. Puede ser, ¿no? La calentaba y la enfriaba y metió el bonk. Para que no te dé la luz. De historia, en qué elegancia la de Francia. Parte 8. Amor, recuerde, amor, amigos, recuerde. Amor es mío. Que se puso ya sentimental, sí. Es que iba a decir en italiano. Amor es mío, es chiquilines. Pero Luis Pasteur debe ser francés, Luis Pasteur. Sí, es que iba a decir algo con el francés, pero se me fue el pedo, disculpen. No. Bueno, voy a cambiar el show porque resulta, todavía no, bombas. Resulta y resalta que después de un largo tiempo, por azares del destino, pues organizaron algunos toquines y entre ellos había una banda. No, o sea, no, también doble toquines. Sí. Premio doble, amigos. Entonces organizaron toquines y hubo una banda que tú tienes el dato, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta super banda famosa que dijeron, ¿sabes qué? Está muy chido tu cotorreo, lo quiero masificar. Bueno, no pensaban así, no, simplemente decían, 420 y la chingada. Pues era más que nada sus amigos, o sea, eran amigos de amigos, ¿no? Ajá, amigos en exactamente. Común. Básicamente, queridos amigos, ¿cómo te lo puedo decir? Es que no me acuerdo cómo se llaman estos güeyes. Se llamaban The Grateful Dead. The Grateful Dead. Y luego terminaron siendo The Deads. Era una banda local que no sabemos ni siquiera cómo suena, no sabemos si eran hippiosos, no sabían no, que tenían. Era rock. Era rock en tu idioma. No, bueno, en su idioma. En su idioma de ellos. Bueno, en estos rocks en sus idiomas, prácticamente se empezó a popularizar más la terminología 420, ¿no? Y como ellos empezaron, obviamente, bueno, como banda local, medio, sí fue medio famosilla porque empezaron a tener tours y entonces ellos mismos lo esparcieron. ¿El tour 420? Podía ser ahí, ¿eh? De hecho, luego hubo una compañía, pero no me acuerdo cuál, que fue como que agarró este escudo de 420 y empezaron a hacer 420 pesos. Y stickers y todo el show, sí, ¿no? Claro. O sea, básicamente, todo gracias. Es brandeable, ¿no? Gracias a esta banda, prácticamente se fue de lo underground al mainstream, ¿no? O sea, de lo subterráneo a lo popular. Que me entienda la banda, chingada madre. Va a ser castellanizado también. Sí. Qué elegancia en tu idioma. Debajo del piso a... Así es, amigos. Entonces, el 420 o 420, SADCB. Bueno, no. Realmente lo que hicieron, popularizaron este pedo, lo llevaron a algo súper grande y la gente se comenzó a identificar. cosa que les gustó, ¿no? Porque sus papás ya no los podían cachar, ¿no? Sus y bueno, también que sí, sí, sí, su papá ya está grande también. O sea, imagínense, él se iba a dar cuenta. Si le dices, oye, papá, voy a fumar marihuana, pues obviamente te va a dar tus chanclas, ¿no? Pero ¿qué tal si le dices, papá, voy a 420? Voy a 420. Ah, ok. Ah, ya, seguramente sí, es el antro de moda, ¿no? La discoteca de moda. Antes no, todavía no existía, ¿no? O la fuente de sodas. La fuente de sodas, acuérdate. Ah, la fuente de sodas. 420, ¿no? ¿Por qué será? Por Luis Pasteur. Ah, perfecto, ¿no? Luis Pasteur. Sí, es muy, muy educativo el chamaco, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? De repente, en un abrir y cerrar de ojos, se volvieron hiper mega virales. ¡Boom! Pero fue, siento que hasta ya más hasta los noventas, en donde ya empezó a haber como este intención de como el Día Internacional. O sea, no sé exactamente en qué año dijeron, este va a ser el día, el 20 de abril, bla, bla, bla. Que por cierto, nos estamos rigiendo en el calendario azteca. Inglés. No. ¿Cómo sería el 420 de azteca? Águila, sol. Punto, los mayas, ¿no? Punto, óvalo, pan, no sé cómo se dice. Chuparse un pan. Rayita. Así sería, ¿no? No. Entonces, por los 90 se dictaminó que el 4, o sea, el mes 4, día 20, porque, porque estamos con al revés, ¿no? Estamos con Estados Unidos, exactamente. Por eso te decía, nos regimos por el calendario gringo. Bueno, más bien, o sea, es el mismo calendario, pero la nomenclatura es como la que cambia, la gringa, ¿no? Sí. Porque en todo caso April sería 20. Bueno, ese número, el 20 de abril, prácticamente a las 4:20 se conmemora el día de la cannabis, o más bien la revolución canábica, si los quieren decir así, o esta culturización canábica, y ¿no? Creo que ya más, si nos vamos a la actualidad actual, el 420, o sea, aparte de decir, nos ponemos todos los locochones, todos. Escuchamos Pink Floyd y la chingada, ¿no? Sí. Cream Crimson. Macy Star y todo. Nos podemos escuchar Psycho, ¿no? También todo maníaco. Aparte de todo eso que es bien bonito, también siento que últimamente se usa como para darle más peso a esta parte medicinal y de la legalización. Y bueno, son igual el pretexto para hacerlo, pero creo que es parte de... De que se le quite mucho el estigma, de que se vea como lo poderoso, lo bueno que es. Sí, es que ahora sí, vamos a ponernos un poquito serios. Hubo un momento en el cual hubo una gran represión, amigos, en el cual un presidente se dijo, pues no tengo nada que hacer, sino van a quitar mi departamento, y ya es como el de Ministerio de la Mujer en España, básicamente lo mismo, en el cual prácticamente pues no hacían nada y tenían que justificar sus acciones para poder seguir ahí. Entonces el Ministerio de Salud iba a desaparecer y dijeron, tenemos que inventarnos algo, ¿no? Para que ahí, tenga, ¿no?, sentido el presupuesto. Exacto. Entonces un día fueron a un club de jazz donde estaban puros negros y vieron que estaban fumando marihuana y dijeron, eso es lo que necesitábamos. Y empezaron a satanizar ese pedo. No, fuera de desmadre. Empezaron a satanizar ese pedo hasta el grado de que dijeron, no, es que si un negro fuma marihuana, es capaz de ver dos veces a una mujer blanca, de arriba abajo. No, esto es neta, amigos. Busquen esto pedo, ¿no? Un negro se pone violento y rabioso y todo el show, cuando era todo lo contrario. Estaban tocando Joe Blues y la mamada. O sea, todo los este más pedo. Pacíficos del condado. Sí, de ¿usted quiere, Master? ¿Quiere? O sea, a lo Bob Marley, si ustedes quieren. ¿Qué pasó entonces? Pues este señor, que no me acuerdo quién es y no me quiero acordar, porque si no le partiría a su madre por haber prohibido la marihuana, pues la comenzó a prohibir y comenzaron a ver ciertos doctores, guiño guiño, que empezaron a prohibir esta plantita de poder, ¿no? Y dijeron, sí es cierto, yo lo corroboro, fuente Arial 12, tiene toda la razón, fuente de sodas también. Y comenzaron a propagar esta falsa información de que la marihuana te volvía adicto, que, que te ponía loco, ¿no? Te ponía loco. Que le dieron muchas propiedades de los alucinógenos o de las metanfetaminas. Que decían que si tú consumes marihuana, después vas a consumir cocaína, éxtasis, TLC, acetona. DVD, acetona también, tiner, tonayán. El que tú quieras, amigo. O sea, ibas a ser un vicioso. Ibas a terminar peor que José José. Por cierto, tenemos un podcast de José José. ¡Bala uno! ¡Bien! Para que vean que sí me acuerdo, amigos. Aunque muy tarde la bala, ¿no? bueno, entonces, gracias a estos sujetos, comenzaron a prohibirla, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Este 420 sirve como un pretexto real para también concientizar a la gente que no funciona solamente para usos recreativos, sino también para usos medicinales. Y muy hardcore. Sí, hay gente que tiene epilepsia, por ejemplo, o ataques epilépticos que son muy difíciles y que han tenido que ir a otros países para poder administrarles cierta o medicamento diagonal droga, que aparte está bien pinches cara, bien, ¿no? Claro. Y tienes que pedir un chingo de dinero para tenerla, ¿no? O también para las partes de dolor. Ajá, o sea, para el también. Dolor está perro, incluso para la ansiedad, porque tengo un amigo que ya es, o sea, él la consume. Así dice, ¿no? Él la consume, pero aparte de eso, pues vende CBD, pero pues es así como el extractito, es que, ¿no? Hay una cosa, amigos, este momento para explicarles también. Hay una cosa que es el THC y otra cosa es el CBD. El THC es lo que te pone pacheca, así, todo jarioso, bien chido. Y tienes el CBD, es que te pone así todo relax, todo bien chido, todo tranquilo. Entonces, dependiendo con lo que vayas a consumir, es lo que el efecto que vas a tener, ¿no? Exacto. Hay algunas especies que tienen más THC que CBD. Ya parezco un narcomano muy menudista, pero bueno, semi especialista en cannabis, vamos a decirle así, ¿no? Usted es la PhD, yo no soy nada. Entonces, tal vez eres ¿qué sería? ¿El máster? Tienes un máster en CBDismo y THC. Una licenciatura, mucha honra, y la saqué en la UX. Y ahí sí me titulé, amigos. Pero bueno, el punto es que sí es medicinal, que ayuda inclusive, por ejemplo, la menopausia, la ansiedad. Sí, la depresión. Bueno, dependiendo. Sí, es que todo depende. ¿Cómo la vayas a consumir? Depende. ¿De qué depende? Ay, que descanse más. Sí, ay, me digas nada. Pues hay un podcast ahí donde hablo de él, busquen tantita coherencia. Bueno, de todas maneras, lo que voy es de que gracias, el 420 también fue un momento y un pretexto para culturizar o para evangelizar a la gente de qué es lo que trata esta bonita plantita de poder, ¿no? Que para ese entonces ya sabían que estamos hablando de cannabis, ¿no? O de marihuana, en todo caso. Y a la par de que vemos pachecos felices escuchando a Bob Marley y reggae todo culero, también hay gente que se dedica a hacer activismo político para poder hacer que sea legal y de uso y su consumo sea tanto recreativo como medicinal. Como los que se pusieron, no me acuerdo si hace un año, que estuvieron acampando un buen de tiempo enfrente de la Cámara de Diputados, ¿no? De la Cámara de Diputados. Sí, y creo que todavía siguen algunos, ¿no? Todos horneados los vatos. Digo, sí, aprobémosle todo. Es que se fue la onda. Deberían haber llevado a los diputados ahí al lugarcito. Como la señora que quema los chiles de la entrada para protestar, pero ellos podrían quemarle las papas. Exacto, les voy a más y nos dé el hornazo. Y ya no lo compramos, amigos. Porque también ya está muy cara últimamente. Sí, antes era más baratita. Sí, es que eso es otra cosa, hay muchas subespecies también que eso también lo hace todo mucho, que hay que la Kush, que la Candy Kush, que la Blue Monday. La Blue Monday es buenísima, amigos. No con esa tengo, y eso está bien caro, está como 1,000 cachitos la onza. Ya no digo más, ya digo. Me fuente internet vende también, por si quieren. No, informarse, bueno, precio en inbox. ¿Costo y cuánto cuesta? Van a poner un puntito. Ándale. Porque se puede poner comentarios en Spotify. Oye, sí, cierto. Eso no lo hemos dicho. Paréntesis comercial. Ya lo dijimos, ya están ahí en Spotify. Ahí lo pueden checar al final del episodio. Bueno, o cuando quieran, ¿no? Ahí pongan el momento más divertido de este podcast, si es que hay alguno por aquí, ¿no? Pero bueno, el caso es de que, ya para como irnos a la parte que nos importa, prácticamente gracias a este día, aparte de que hay manifestaciones y todo, hay manifestaciones culturales, ¿no? Culturales, y sí. También hay artesanos que hacen productos derivados de la cannabis, ¿no? Como puede ser una prenda, como puede ser collares, como puede ser hilo por el mismo cáñamo que va haciendo, ¿no? Comida también, bueno, esa es otra, Si tú eres una persona que no le gusta mucho estar fumando, te lo puedes comer. Nada más que aguas, es más peligrosa todavía. A veces sí. O sea, si te ofrecen un brownie, no te tragues todo el puto brownie, ¿no? O sea, un pedacito, güey. Y que sea de día y de bueno, ahorita sí. O de noche si no va a hacer nada. Y que te aguante todo el pedo. No. Date mal viaje desde aquí. Pero, a mí me funciona más en la noche, amigos, pero bueno. Sí. Pero eso se les cuenta. Ahorita vamos a ver el notario. Pero lo importante de esto es que tiene que ver el 420 con el Vaporwave. Para empezar, tiene algo muy importante que ver con la ASE. Tenías ganas de soltarlo, ¿verdad? Sí, ya nos habíamos tardado mucho. Y cumplimos la cuota también. O sea, ya eso es ganancia, queridos amigos. Bueno, ¿qué tiene que ver? Desde el primer momento, desde la concepción del vapor, sabíamos que el 420 iba a estar de manera implícita y explícita. ¿Por qué? Número uno, si ustedes son fans de Ramona Flowers, no, ¿cómo se llama la chica? No, Ramona, que alias Bectroid, su gran disco, el Floral Shop, la canción que todo mundo le gusta, la que hemos puesto, el himno nacional del vapor, tiene el 420 en el título. Entonces, desde ahí empezamos, pues muy bien, ¿no? después, este tipo de alucinaciones setenteras, ochenteras, tienen que ver con esta plantita, también por la parte estética, ¿no? Por cómo es la plantita, cómo es de verde, cómo la puedes jugar, y aparte meterle colores alucinógenos, para que pueda sobresaltar dentro de la parte visual, ¿no? Prácticamente el 420 está impregnado en todo el vapor. En todo. Sí. Y a veces, igual como este podcast, un humilde servidor, podcast que elegancia QLDF, siento que está como muy inmiscuido porque, aunque pareciera que forma parte de nuestras arterias y de nuestro combustible. Pero no está ahí. Imagínate, o sea, siento al menos las artes. Que son, o sea, están como fuera de pedo. Bueno, los de arte, ¿no? Siempre van a estar así, super 420, eso se me queda clarísimo. De los de artes artísticas, artesanos, artistas, hablo de las artes de la misma. A esta Eric que ya se dijo, pero ya no hay que repetir, la cuota ya se cumplió. Se chotea, amigos. Copyright. Que, imagínate, o sea, obviamente no siempre estamos pachecos cuando hacemos nuestras. Por ahora, nuestros postres. Nuestros postres. Me pareciera que sí. Sí, amigo. Esto es muy interesante de la cannabis, que siempre se ha asociado a un despertar de la mente superior. Sí, ¿no? De la relajación de la del cuerpo también, de la mente, del espíritu. De los sentidos. Exactamente, te deja relajar por ello. También es muy buena para coger, se lo recomiendo mucho. Es muy chida. El libido se te sube. Te hace sentir más. ¿No? Ajá, también. Sentir y más. Otra cosa, agudiza mucho los sentidos también al momento de. Yo escucho de más, hay que decir, tengo que bajarle al uno, oye, porque de plano no puedo. ¿Lo has usado para editar? Sí, pero me distraigo. lo uso más para cuestiones recreativas, ¿no? Pero cuánto eso. Estamos con el vapor. Incluso artistas tienen nombres de vapor, ¿no? Por ejemplo, Malo 420, que también le mandamos. Nombres de vapor. Digo, de 420. Ah, claro. Bueno, también es un nombre muy vapor, hay que decirlo, ¿no? Malo 420, por ejemplo. 420 de Supersex, Cybersex también está ahí. Supersex, me acuerdo. Una muy buena rola también. Ajá. O sea, hay varios que utilizan el 420 como estandarte y como si, ¿sabes qué? Esto es parte del vapor, ¿no? Ni siquiera tiene que ser psycho o algo, o sea. Nah. Y aparte, tiene que. Aparte, el número 420 tiene que ser así en Times New Roman. Ajá. Pero en Bolt. Pero en Bolt y a veces en Itálica, ¿no? Exactamente. Tiene que ser así. ¿Por qué? Porque tiene que impactar, ¿no? Impactar, si ustedes lo hacen como que, ay, muy amigable, ¿no? No, eso no. Bueno, por ti funciona. No, pero por ejemplo, si quieren Helvética, eso ya no funciona tanto, ¿no? No es tan elegante. Que ya nadie usa Helvética, por cierto, pero bueno. Ya es más como los puristas, nada más. Los mamadores, algunos, ¿no? Alguien me dijo que no, ya hay impacto. Ponme, hable, mi amigo. No, ¿cuál otro había? No, hay otra que es muy famosa ahorita. ¿Ariel? No. Esa, pero para los trabajos. No, hay una más famosa todavía que está muy de moda, que le puso Futura. Muy moda. ¿Cuál? Es como Futura, pero es muy parecida al Impact, pero que no es Impact. No me acuerdo cuál es. Bueno, esa no funciona, para el vapor. Ok. Que todos sabíamos. Sí, esa que todos usan. Esa no, amigos. Pero les voy a decir algo, queridos podescuchas. Las fuentes oficiales del 420, si ustedes quieren como parte de esa ticket, sí, Comic Sans, adelante. No tienen problema con ella. Times New Roman. No la sanitizamos. No la sanitizamos. Pero es esa y el Times New Roman, como les decía, en versión gordita, a Bolt. Y se puede inclinar hacia el lado, o sea, curvy, ¿no? ¿Cursiva? Curvy. Gordita ella. Gordita también. Gordita la letra. Que se sienta, ¿no? Que tenga donde agarrar, carajo. Pero bueno, antes de terminar ¡qué elegancia! Tenemos que ir con la parte favorita de nosotros, porque decimos, a pesar de que hicimos pura mamada, hacemos más mamadas todavía. Y es, ¿con qué te anecdotario? ¿Con qué te quedas? Bueno, anecdotario, ¿con qué te quedas? Básicamente, es lo mismo, ¿no? Van juntas esas dos secciones. ¿Con qué te quedas o qué tienes con respecto al 420 desde tu muy personal y astrofísicamente? ¿No? Iba a decir otra cosa, okay. Iba a decir como astral, pero dijiste claro. Física y astro. Está bien, astrólogos, es que astrónomos. Sí, yo ando en otro pedo, yo ingeniera, ¿no? Es que ya vio el eclipse de sin protección, amigo, se quedó ciega también. Ve lo que les dije. No lo vieron, pero acaba de echar a perder el micrófono. Nah, millones que valen estos micrófonos. Por cierto, antes que nada, un saludo a Jersey Masuri, que él fue quien está echando la mano con los micrófonos el día de hoy. Y también estamos donando en hiperfrecuencia el código de la radio. Cierro paréntesis. Ah, excelente. Sí, gracias, Jersey Masuri. Gracias, bueno. Masuri. Bueno, ¿qué me quedó? Bueno, tal vez una anécdota ahorita que hablabas de los brownies y los panecillos, ya nada más como para cerrar. Ah, y así tuve un mal viaje, así de que... Ah, vamos a contar más viajes. Ahora después, vamos a contar más viajes. Eso me gusta, bien, bien, bien, bien. Ya para ir cerrando, ¿no? El caso es que yo la había probado nada más así fumada, ¿no? Y ni siquiera, o sea, nunca la había comido como tal. Ajá. Pero oye, ¿pero la fumaste bien o eras de que le jalaba y lo tenías ahí en la boca y luego la expulsabas? O sea, las primeras veces sí fue como, ay, sí, qué rico sabe, oh, qué bien se siente. Ya me imagino cómo actúa. Ah, sí. Yo estaba en mi mood normal y nadie se daba cuenta, entonces. Eso era lo peor, ¿no? O sea, nada más apestaba el hocico a mota, básicamente. Y la ropa. Pero ya de ahí no pasaba y ya era como, ah, ok, ajá, chido. Pero luego quise ir más allá y entonces ya dije, ah, pues voy a probarla, ¿no? Ajá. Porque me acuerdo que era mi cumpleaños, pero creo que, no me acuerdo qué pedo, estaba nada más en mi casa con mi novio. Ajá. Y entonces dijimos, ah, pues vamos a probar y no, y nos mandamos a comprar un pastelito. Ajá. Pero además que estaba hiper dulce. Pues como hiperfrecuencia. Ah, bien. Gol, guiño. Patrocinador oficial. Corche, ahí paréntesis. Ajá. Pues nada más nos comimos como la cuarta parte, o sea, y lo íbamos a compartir con mi hermana y no me acuerdo quién más. El caso es que nada más terminamos comiéndonos como la mitad, o sea, como... Cada quien una mitad o una tercera parte, no sé. El caso es que y dijimos, ah, no nos hizo nada. Y entonces empezamos a ver una película y nos quedamos bien dormidos, ¿no? Ajá. Y entonces eso fue lo peor. O cuando sea, despierta, o sea, a mí me pegó durmiendo. No. O sea, tuviste una revelación astral y cabrona. Casi estaba hiperventilando. O sea, me dormía y tenía sueños así bien extrañísimos. y así como con taquicardia y todo. Me despertaba, pero no despertaba bien. Y luego ya veíamos todo como naranja. Pero mi vato no me dijo, oye. Era el de Movimiento Ciudadano. Estaban haciendo campaña en tu cerebro, güey. Sí, Mariana Rodríguez. Miles. Aclaremos, somos apartidistas de aquí, pero está bien pendejo ese pedo. Oye, pero estos pinches de pata están bien culeros, güey. Ni a cuál irle, güey. Ya sé. Están bien. No. Luego les comentamos. En el mini nada, si es que un día sale. Pero estaba viendo naranja que no era el Movimiento Naranja. ¿Sabes cómo cuándo era? Como cuando. Cuando era Convergencia, ¿no? La verga, se me olvidó. Como cuando la Nación del Fuego atacó en Avatar, ya. Que todo se ve como rojo y naranja así. Cuando fue el eclipse, ¿no? Ajá, con el eclipse. Curiosamente también eso, ¿no? Como haciendo así. ¡Ah, bien! Y aquí sí, siempre todo está conectado. Somos, ¿sí? Sí, claro. Aquí lo sabemos. Entonces, el caso es que fue un pedo así como de que pues ya me desperté bien, ajá, pero aunque estaba despierta, pues seguía como en ese trance, güey. Y sí, todavía, pues, mi novio fue como por agua. Y se quedó un buen de rato abajo, pero yo estaba como entre mareada y así como viendo rojo. Yo me imagino a tu novio desde entonces ahí echando, ajá, pero por gotita, güey. Casi, güey. Porque tenía miedo que se le regara. ¿Cómo voy a servir esto? Entonces se quedó hace un buen de tiempo esperando. Y buscó un tutorial de YouTube de cómo servir agua, amigos. Exacto. Que eso fue lo peor. Sí. Y yo, voy a ir a ayudarlo, voy a bajar. Y no podía, pues me quedé ahí nada más sentada. Y hasta el otro día, pues ya con un banquete. Bueno, con unas enchiladas de aquí se me pasó bien. Pero no manches, ahí sí me desbaté. ¿Cuánto te duró ese trip? Porque fue de los primeros, me imagino, ¿no? Que te diste así, en esa modalidad. En esa modalidad, así turbo, pues sí, o sea, como que pues ya no sé cómo me pude dormir. Y ya el otro día todavía me sentía medio pechequite, pero normal. Y ya pues que desayunamos macizo, así como nuestro buffet de chilaquiles. Ya, como que dijeron, ya, ahí se acabó este pedo, ¿no? No. Pero pues sí, estuvo loco como el trance de que te duermes y no te duermes, te estás despierto y así, cosas súper loquísimas. Pero eso fue como lo más hardcore, porque pues todavía me ha pasado, o me gustaba cuando combinas como que estás chupando y a la vez fumando. ¡A la mecha de bien hardcore, como... La alcohólica y drogadita aquí la tenemos en exclusiva para que elegancia la de Francia. Pero hace poquito, sí. Regálale pisteando un normal. Walker, o algo así. Ajá. Okay. Un Blue Label de Johnny Walker. Que no me sale la voz, es que se me mide Blue Label de Johnny Walker. Pero no, nunca me pasa eso. Ya luego nuestra amiga nos puteó de, güey, eso se come mucho antes y esperas experta, que te dé. ¿No? Sí, mi amiga más experta. Sí, claro, pero que ya, tiene callo. Yo aquí sin toda inexperta, pues no. Es que no les sabía, amigo. No, pero no sabía. Bueno, ¿esto fue en un 420 o fue en un día así? No, eso fue un día normal, ¿no? Ah, ok. Pero okay. Nada más era como el viaje. ¿Y un 420 que hayas pasado chido? ¿O no has todavía, no eres de los que festeja? Que justo, pues, lo pasé normal. O sea, una vez dijimos, vamos a hacer algo, pero no fue nada fuera de lo normal, de lo así loquísimo. ¿Tú sí has pasado un 420 muy fest? Sí, muy bonito, y fue una videollamada. Pero no voy a dar muchos detalles de ello. Pero no siento. Eso se me queda para mí. Es un secreto que tú miras. No, eso me lo quedo yo, porque es con mucho cariño y con mucho amor. Pero sí, lo que sí le voy a contar, amigos, es mi maltripeada, ¿no? Y fue justamente mis primeros toques. Okay. Me acuerdo que fue en la prepa, porque conseguimos unos churros, pero unos buenos churros. ¿Y yo cómo lo conseguiste? Internet. Entonces un día fuimos a casa de un amigo y los empezamos a fumar. Ajá. Pero yo inconscientemente me los fumaba como si fuera un cigarro normal. Entonces me eché un churro semicompleto. Tú solito. Ajá. Y bueno, lo estábamos compartiendo, ¿no? Ajá. Pero pues fue una velocidad muy rápida, ¿no? O sea, generalmente son tres toquecitos. Digo, esto ya lo sé por experiencia. Tres toquecitos, vemos qué pasa y ya después le das otros tres, ¿no? Y así te vas para que vaya como haciendo más pausa. No, ay, me valió verga. Y ya dije, ahora de chingue esa madre. Es un cigarro, ¿no? No va a pegar, qué chingados, ¿no? Entonces, a los 5 minutos, comienzo a sentirme así todo extraño, todo raro, y comienzo a mal viajarme, ¿no? Porque yo escuchaba. ¿Cuántos años tenías entonces? Yo estaba en la prepa, tenía que 17, 18 años, ya era mayor de edad, creo, 18 años, ¿no? También mi consumo fue ella, grande, ¿no? Sí, porque si fuera sido de pequeño, yo estaría peor de lo que estoy ahí, ¿no? Pero no, a lo que voy es que cuando fue estaba morro todavía, estaba pendejo, prácticamente 18 años, y le doy bien macizo y me empiezo a mal viajar, le digo, y aparte como a mí se me agudiza mucho el oído. Ajá, cualquier chingadera me ponía en pánico, ¿no? Los perros ladrando, los ahí, perros, el de los elotes. Sí, todo, ¿no? El de yo escuchaba compra. No, hasta eso, yo escuchaba el ¡wup! Y dije, no mames, la poli ya nos cachó, güey, no guardes a madre, no le vayas a decir a mi mamá, güey. El caso es que me mal... era un búho. Sí. El de la Tupsi Pop. Por eso tenemos podcast de la Tupsi Pop. Yeah. Malados. Y me malviajé tanto. Ajá. Que dije, no, ya quiero que se me pase. No, vamos a caminar, ¿no? Caminaba, estaba bien. 3 segundos después, escuchaba así, no mames, me están viendo todos. Y te digo, güey, no digas mamada. ¿Te pusiste paranoico? Sí, súper mal. Y al final llegué a la casa de mis papás y ellos no sospecharon nada. No. Es lo que tú crees. Hola, mamá. Pobrecito. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien cansado, mamá. Hoy sí voy a dormir. Ahora estaba mi papá, pues casi no estaba, siempre estaba trabajando. Entonces, imagínate, siempre se me encontraba todo grifolino. ¿Pero tus amigos no les pasó tan feo? Es que yo digo que también cada quien se tripió, pero esa es mi parte de cómo lo vi. Tenemos igual que escuchar a su parte. Sí, claro. Mándanos unos audios a quelegacerdefrancia.com /. Ahí en el Spotify, pongan los comentarios, vengan chingaderas, ¿no? O en QLDF Radio en Facebook, o QLDF en Instagram. Y, bien, porque el TikTok comercial. Creo que ya lo perdí y no pude accesar a él. Pero bueno, ahí les voy a poner los pez. Bueno, el caso es que esa es una, y voy a cantar una de rápido, ¿no? Una vez pacheco y mal viajado le marqué a una ex. No. Y esa fue la que más pena me dio. Resulta que, pues yo, una amiga de CDMX me trae una muy buena galletita. Galletita. Bueno, no galletita, sino bien era el, ¿cómo se llama? El cogollo, ¿no? Pero que estaba bien comprimido. Entonces yo nada más así le daba, que tenía un hitter negro muy bonito que me gustaba mucho. Luego me quemaba el hocico, pero que bueno. Así dicen, las galletitas también son muy tranquilas, ¿no? Ah, sí, sí. O las papas. Las papitas. El pelón pelo rico sí pegó bien chido. Pero bueno, el caso es que le fumo y todo, y me pongo a ver un video de Pink Floyd, el Live in Pompeii, pero me comienzo a mal viajar porque de repente se pasa a otro video de que es unos grafitis así todos bien raros, y me dio un pánico. Y para colmo, pues todos estaban en la casa, ¿no? Y yo estaba en mi cuarto. ¿Tú estabas en tu casa? En casa de mis papás todavía. No manches. Sí, yo fumaba ahí en la ventanita que nadie me diera cuenta. Bien adicto al pateco. 3 toquecitos y órale, ahí muere, ¿no? Todos en la sala esperando su intervención. No, estaban acostados, ya estaban dormidos, ¿no? Para mí fumar en las noches es algo muy, muy recreativo. Para mí me gusta mucho, ¿no? Ya lo aprendí a controlar. Pero entonces, ¡no! Entonces, ¿qué pasa? Me pongo a viajar y necesito hablar con alguien porque si no va a haber el pedo, ¿no? Ah, pero no le hablaste en modo así como despecho o así. Modo de compas. Hola, modo, ¿cómo estás? Es que es una gran amiga. Le mando un saludo. Saludos, Carla. Te mando un saludo. Gracias por ayudarme esa noche. Espero que nunca lo olvides. Ojo, sí, mejor olvídalo porque qué pena me dio. le hablé como a las 2, 3 de la mañana. Ella se tenía que levantar a las 7 de ir a la prepa, sí, ¿no? La prepa. Era en la prepa. Todo esto fue en la prepa, ¿no? Y y yo, ¿qué pasó? No, es que me estoy muy enojado, güey. Me van a cachar y no sabes tú qué pasó. ¿Qué hago, güey? Es que no sé qué onda. Y ella, adiós, papá. No, y ella me dice, y todavía buen pedo, prende su computadora y me dice, o sea, lo que me dice, ve, ¿tienes algo de comer? Unas galletas, ve por unas galletas, ¿no? Oye, ves que están saladas. No, tiene que ser galletas dulces, si no te va a dar. Y ya, ¿qué haces? Toma leche, algo que te corte, ¿no? Y ya tomé, me tomé la leche y todo. Es un buen hack, ese, amigo. Y después, y yo todavía seguía paniqueado, ¿no? Y que es que me jalé hasta el teléfono de mi casa, me acuerdo bien, para marcarle, porque pues era cara el celular. Ah, claro. Hay que decirlo. Y ya digo, oye, güey, si te quedas conmigo, cuéntame algo. Ah, sí, es que bien jetón me quedé. Y al día siguiente, pues obviamente esos me reclamó. Entonces, al día, sí, claro, le agradezco mucho. Y al día siguiente, pues ya me reclamó, ¿no? Oye, ¿qué pedo contigo, güey? Me desvelaste, cabrón. Tenía que estar ahí a las 7 de la mañana. Te mamaste, huevón. Y ya, pues sí, una. Espero que luego el universo haya hecho que se lo recompensara. No, pues claro, no, que Carly ya está, es bien chingona. Le mando un saludo y está muy chida, ¿no? Y también es pa' chica, amiga. Pero bueno, ya con esto básicamente terminamos el episodio. Terminamos. Sí, cierto. Se fue bien rápido. Se nos fue muy, muy, muy rápido el podcast. Según íbamos a durar 42 minutos y vamos a terminar siendo la hora como es de costumbre. Pero entiéndanos, amigos, hasta hace mucho tiempo que estábamos. Nos extrañábamos sin mucho. Sin hacer podcast. Estábamos muy oxidados. Es que, y muy pachecos. El sindicato nada más estaba ahí. No, es que el sindicato ya nos dimos cuenta, sí, que vendió la botonera también. Se mamó, ¿no? Y casi nos jinetean las lanas del coffee y de los pechos que nos habían dado. No se preocupen, ya la recuperamos. Recuperamos los 20 pesos del gancito. Están ahí bien guardados junto al ajolote. 50 mil pesos. Junto al ajolote que de la temporada pasada, que con el cual paramos la economía. Pero bueno, no se preocupen, amigos. Todo está en orden. Y les agradecemos, como siempre, como gracias debe ser. Que se mantengan, stay tuned todavía. Así es. Gracias por aguantarnos tanto, bueno, por la espera, por la más espera. Que nada, ¿no? En diciembre sacamos un preventivo, pero pues digo, fue un preventivo. El preventivo del preventivo. Fue como que vamos a llegar, pero sabemos cuánto. Ahí dice pronto. No dice tal fecha, no se hagan güey. Exacto. Entonces, pues se sacan paro. Pero bueno, muchas gracias a la gente que estuvo escuchando este podcast. Muchas gracias a los nuevos radioescuchas. Radioescuchas de podcast. Así, bueno, los de hiperfrecuencia, ¿no? Y los podescuchas, gracias a los podescuchas que de nuevo ingreso también. Y a los veteranos también, muchas gracias. Les invitamos a que pasen ahí a degustar, ¿no? A degustar esta hierba sativa en sus casas. No, y a comentarnos ahí en Spotify. Que también, por cierto, en las redes sociales. Que por cierto ya tenemos subtítulos, amigos, para los que tuvieron la desgracia de nacer sordos. O tuvieron la dicha de nacer sordos también. Dicha también, para escuchar nuestras voces. Entonces, amigos, pues les recomendamos mucho eso. Y bueno, pues gracias. Ah, pero antes, amigos, ¿cuándo sale la octava temporada? Pronto. Estén pendientes. Pero bueno, esto fue ¡qué elegancia! La de y el día de hoy, Gaps, tenemos que irnos con algo muy movido. Digo, movido. A pesar de, hay mucha gente que utiliza el para relajarse y escuchar mientras fuma. En especial fuma. El lo-fi. Sí, lo-fi. O algo más de hipnagogic, por ejemplo. Ahorita, o un ritmo un poco más selectivo, ¿no? Tipo Putumayo, si ustedes quieran. Pero no, nosotros no somos así. Y desde la primera temporada nos ha gustado un género llamado Future Funk. O similares, o euro, o disco en este momento. Sí. Y es por ello que nos vamos con la canción que dice más o menos así. Esto se llama Stardust Secret de Stardust 95. Y lo voy a echar aquí en ¡qué elegancia! La de Francia. Nos escuchamos en la próxima temporada, amigos. Muchas gracias por escucharnos. Pronto, gracias, los quisimos. Cuídense mucho, sayonara. Chao. Yeah. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?